Creo que nos dormimos un poquito en el tercer cuarto, bajamos la intensidad defensiva, el tono defensivo. Creo que ellos se crecieron un poco a base de tiro de tres puntos, que era la idea de sacárselos. Pero en gran parte del partido fuimos dominadores del juego y gracias a Dios lo pudimos llevar en el tanteador y que el primer punto quede acá en casa. Bueno, Hernán, dos cosas a nivel del juego que para destacar, que fueron el juego interior con Alessio y Kevin Hernández y la defensa del pick and roll con Harry, que fue clave. ¿Qué podés decirnos de esto? Sí, la defensa de pick and roll con Harry fue buena. Él se destapó con 20 puntos, con tiros aislados a distancia que no tuvieron nada que ver con el juego colectivo defensivo nuestro, que también es una cosa que tenemos que ajustar. Creo que Balbi también hizo un gran partido empujando al equipo hacia adelante. Los grandes ayudaron mucho. Cosolito hizo una gran defensa. Harper apareció en un momento clave. Antonio Peña dio una mano enorme con su intensidad, su gana. Creo que todos cumplieron. Cuello jugó muy bien también. Creo que todos los jugadores que tuvieron en la cancha por Ferro sacaron la cara y mostraron una buena versión. Bueno, Hernán, tal vez a diferencia de lo que habíamos visto en la temporada regular, hoy Ferro, ante la venida del rival, tuvo reacción y sacó la cara, digamos, que en el momento que realmente lo necesitaban. Sí, entendimos que fue una ráfaga adversa, que era muy malo para nosotros, después de haber jugado muy bien y dominado el juego durante tanto tiempo, caernos en ese momento, y volvimos en el momento justo. Tuvimos jugadores valientes que afrontaron esa situación y pudimos sacar el partido adelante. Bueno, Hernán, por último, ¿te gustan estos desafíos? Sí, yo creo que también caí en un momento delicado del equipo. Me costó mucho encontrar foráneos acorde a nuestra competencia, porque estaban todas las ligas empezadas, pero bueno, ya una vez que estuvimos más armaditos, pudimos entrenar, empezamos a mejorar y tenemos confianza, tanto los jugadores en mí como yo en ellos, que si hacemos bien las cosas, tenemos que sacar la cosa adelante. Bueno, Hernán, felicitaciones por la victoria y éxitos para lo que queda de la serie. Bueno, muchas gracias, va a ser muy reñida, muy pareja, va a haber que estar muy atento y no regalar nada.